¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Una nueva emisión de La Retaguardia que está comenzando. Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Tevele? Bien, bien. Acá estoy muy bien acompañada. Sí, sí, te noto ahí adentro. Yo estoy en las afueras. Vengo a estar en el Buenos Aires del estudio, por decirlo de algún modo. ¿Cuántas veces? Siempre fueron malas tus analogías, Tevele. ¿Cuántas? Sí, siempre fueron muy malas. Son malísimas. ¿Cuántas veces intentamos hacer esta entrevista y tener esta visita que tenemos hoy? ¿Vos recordás? Porque yo llevo en mi cuenta, llevé unas 7. Pero viste que hay gente que tiene la agenda ocupada, que no sé qué, que el grupo de pesca y que... Exactamente, competir con la asociación de pesca es difícil, algo... Es difícil. Muy difícil, sí, más cuando el programa es una plomada, ¿no? Bueno, lo recibimos a Jorge Garaventa, gran amigo de la casa. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, realmente. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes, y hace como un año que venimos. Sí, más, me parece. Pero seguro desde el verano venimos intentando, bueno, así que me hago cargo de la parte difícil mía, pero es un gustazo estar con ustedes acá. Estábamos pensando con Euge cómo presentarte, y en realidad a la mejor conclusión que arribamos es que se presente él. ¿Cómo te presentarías ante la audiencia? Digamos que quizás sabemos que tenemos cientos de seguidores en serio, o miles de seguidores en serio en realidad, pero ¿cómo te presentarías a alguien que no te conoce? Uy, qué difícil, porque es lo que me pasa a menudo cuando me preguntan, ¿y vos qué...? ¿Vos qué haces o por qué tenés una cierta trascendencia y apareces a veces en los medios? Y un poco que yo mucho no sé qué decir, porque en realidad soy psicólogo, trabajo en temas de abuso sexual infantil, de violencia contra la mujer y contra la niñez, y de a poco me fui metiendo en otros temas y opinando de cuestiones políticas y opinando de, qué sé yo, sería como... le decían antes a Chacho Álvarez, un opinator, alguien que... Un opinador. Un opinador, sí. Igual, sí, un opinador es una cosa, un opinator es otra, ¿no? Me parece. Me parece que tu capacidad para escribir es lo que, desde mi punto de vista, lo que hace que uno empiece a leer algo que escribiste, sea cual fuera el tema, y hasta que no llegás a la última palabra, No, es imposible quedarse en el medio. Digamos, querés saber cómo termina, aunque estés hablando de un tema de alcance nacional, de esos que conocemos todos. A mí por lo menos me pasa eso. Disculpen, Jorge, que los contradiga, obviamente es la tarea femenina en estas situaciones con los hombres, ¿no? Pero me cuesta definir como opinator a un tipo profundo que suele hablar sobre y reflexionar sobre temas tan profundamente y con tanta sensibilidad como, como Jorge. La verdad que me cuesta definirlo como opinator. Uh-huh. Yo por ahí si explico por qué lo dije, porque en realidad opinator era un calificativo despectivo que se utilizaba contra Chacho en las buenas épocas de Chacho. Y fue Varela, un periodista de derecha. Carlos Varela. ¿Sí? Carlos Varela. El que hacía con Aliberti. Ni me acordaba de eso. Claro. ¿Cómo se llamaba ese programa? No me acuerdo. Era muy cómico. No intentaba hacerlo, pero era muy cómico, ¿no? Agarraban el mismo tema, Aliberti lo hacía por izquierda y Varela lo tomaba por claro, derecha, ¿no? Claro. Bueno, y fue ahí donde empezó. Pero vos... Sí, ¿algún punto en común tenían Varela y Aliberti? No, en ese momento no. Cuando vos decías recién lo de los relatos, yo quería decir dos cosas. Primero, bueno, eso sí me gusta presentarme mucho como relator de situaciones, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yo siempre cuento que yo tengo 60 años. Hasta los 50 años no escribí una línea. De golpe, cuando empecé con el proyecto Listas y Foro, que fue un trabajo que hice en internet durante 10, 12 años, uh-huh, empecé a escribir y descubrí los relatos, y descubrí un día que los relatos tenían apertura, contenido, intermedio, cierre, y que yo me emocionaba y que la gente se emocionaba, y que después yo los leía y me ponía a llorar, y que la gente lloraba y se reía, y que bueno, eso creo que es uno de los fuertes míos, el tema del relato, sí. A mí me pasa algo con las cosas que escribe Jorge. Y es que antes te mandaba mensajes contándote lo que me pasaba cuando te leía, pero después me empezó a dar vergüenza porque siempre me pasaba lo mismo. Me largaba a llorar y me quedaba llorando delante de la máquina. Y me daba cuenta que si le escribía de vuelta diciendo, me hiciste llorar, era lo mismo que le había escrito en la vez anterior, digo, 3 días antes o 4. Sí, además en tu caso tampoco es algo que le podrías poner casi a cualquiera, ¿no? Digamos, porque tus lacrimales están sobreexigidos a más no poder. No seas malo. No soy malo, soy... Por eso yo te mando mensajitos diciéndote, ¿leíste? Cuando no me mandas a decir nada. Bueno, estamos presentados. Nos va a acompañar durante todo el programa Jorge Garaventa. No va a ser lo único que pase en este programa, charlar con él, pero sí va a ser el eje central de este programa, charlar con él. Estamos presentados y ya estamos volviendo. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Traslasierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga, ni me pida que sea cómplice. Cuando uno puede extraer pedacitos de una película, un diálogo, un momento, y distinguir esa película es porque algo pasó, ¿no?, con esa película. Este hombre con quien vamos a hablar tiene muchas de esas películas, tiene muchísimas de esas películas. Es director, es productor, y Héctor Olivera ayer fue destacado como personalidad de la ciudad de Buenos Aires. Recibió esta distinción y lo tenemos en línea, queremos charlar con él. Olivera, bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero y Jorge Garaventa. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Ustedes son La Retaguardia de qué? Bueno, a ver, es muy difícil explicarle eso, ¿eh? Bueno, nos lo dejamos para la próxima. No, se lo explico, mire, rapidito. Nosotros somos un proyecto de periodismo social, tomamos mucho temas políticos y la verdad es que lo de La Retaguardia surgió como oposición a las vanguardias esclarecidas políticas que conducen o creen conducir y no conducen a nadie. Bueno, surgió como ese tipo de oposición después del 2001, cuando todo había estallado. Pero no lo llamamos para hablar de nosotros, lo llamamos para hablar de usted, que ayer fue distinguido por el diputado Julio Raffo. En realidad fue el diputado porteño Julio Raffo quien presentó el proyecto como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué, para un hombre de la cultura, qué significan estos halagos institucionales? Es curioso porque un mes atrás Argentores, la Sociedad General de Autores, me dio el Gran Premio de Honor 2012. Es decir, entonces yo estoy pensando que hay que sobrevivir, hay que ser muy longevo, y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿quién sobrevivió? ¿Qué hizo? Ah, mira, hizo tantas cosas. Entonces le damos un premio. Pero de todas maneras fue muy grato, fue un acto muy lindo, me sentí muy honrado y, como dije en las palabras finales, este es un premio de la gente de Buenos Aires, porque si me lo han dado los legisladores, que son quienes representan al habitante de Buenos Aires, el que me lo está dando es el ciudadano porteño. Uh-huh. Yo no creo que alguien pueda no conocer su trayectoria, si más o menos alguna vez fue al cine, pero Olivera dirigió La Patagonia Rebelde, No Habrá Más Penas Ni Olvido, La Noche de los Lápices, que para muchos que hoy estamos superando apenas los 40, implicó conocer las cosas que habían sucedido durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, la verdad es que no voy a esbozar toda su trayectoria. Son 23 largometrajes y además la productora, la Aries, que uno está súper acostumbrado a ver en muchas películas, no solo las dirigidas por usted, el comienzo de Aries Cinematográfica, que es un poco como nuestra Metro Goldwyn Mayer, por decirlo de algún modo, sin León, ¿no? Ayer tomábamos conocimiento de esta anécdota que usted contó de los dos presidentes. ¿Nos la podía repetir aquí? Sí, muy simple. Yo vivía ahí frente a la Plaza Gran Burún, era cadete del Liceo Militar, estaba de uniforme, era un domingo a las 11 de la mañana, tocaron el timbre de mi casa, abrí la puerta y estaba el teniente general Juan Domingo Perón, presidente electo de los argentinos, junto con su esposa, doña María Eva Duarte. Y Perón me preguntó a la señora de Álzaga, y yo me cuadré y le dije, segundo piso, mi general. Y él me dijo, gracias, mi hijo. Y ese gracias, mi hijo, me lo dijo no con la actitud del teniente general hacia el más bajo de los milicos, que era yo, sino con esa sonrisa y ese carisma que hizo que más de la mitad de los argentinos se enamoraran de este personaje. Esa fue una. Y la otra fue en otro domicilio, en Libertador y Maule, frente al hipódromo. que un domingo a la mañana, a las 11, me tocaron el timbre, yo ya no estaba de uniforme, ya había pasado esa época, estaba de pijama, abrí la puerta, estaba el doctor Arturo Frondizi, presidente electo de los argentinos, que me preguntó por el doctor Jorge Hueve, y yo le dije, segundo piso, doctor. Es curioso, después siempre quedé a la espera de que otro presidente electo tocara el timbre de casa, pero nunca más pasó. No volvió a suceder. ¿Y le sucede que cuando va a abrir la puerta de su casa, mira por la mirilla como para ver si es algún presidente? En esa época no había mirillas, porque estábamos en un departamento a todo esto, y Perón y Evita estaban en el palier, lo mismo que Frondizi, ¿no? Así que no, porque no había mucho más confianza, mucho menos actos delictivos, en fin, era otra época de la Argentina. Si tuviera que tomar, no le voy a pedir una, tres de sus películas, ¿se anima a rescatar tres de sus películas? Bueno, la ha rescatado el público, la ha rescatado la crítica. Yo pienso La Patagonia Rebelde, No Habrá Más Penas Ni Olvido y La Noche de los Lápices, ¿no? Uh-huh. Eso no va en desmedro de otras películas en otro plano, como por ejemplo La Nona, que quiero mucho. En fin, confieso que he producido, confieso que he hecho obra. ¿Pero las rescata porque el público las rescató? No, porque para mí fueron muy importantes en mi carrera. Y si tuviera que refilmar alguna, una que no le gustó, que diría no, y esta la verdad... No. Hay películas que no fueron redondas, que a lo mejor fueron fundamentalmente errores de concepción. Son películas que no debía haber hecho, pero en general yo abordé casi todos los géneros habidos y por haber, porque gran parte de mi carrera cinematográfica como director transcurrió durante gobiernos nefastos como el de Isabel Martínez de Perón o las dictaduras militares de Onganía y compañía y de Videla y compañía. Uh-huh. Así es que tuve que hacer por ahí comedias blancas o por ahí películas en inglés para Roger Corman, o también el realismo mágico rioplatense tomado de la novela de María Granata, Los Viernes de la Eternidad. En fin, y he hecho con Ayala, juntos hemos codirigido Las Argentinísimas, que fueron unos éxitos extraordinarios, porque era una época en que la gente en general, no los fanáticos del folclore, no sabían distinguir muy bien entre los fronterizos y los chalchaleros, cosa que me pasaba a mí. Y bueno, tuve la oportunidad de dirigirlos y de hacer con ellos unas películas muy sencillas, muy como las calificó un crítico, bueno, estas son postales con música, sí. y después también he dirigido una película de rock, como fue Buenos Aires Rock, que fue muy interesante, fue la primera manifestación pública filmada después de la Guerra de Malvinas. Claro. En fin, y después una película que tenía que ver con la temática femenina, como fue Antigua Vida Mía. Uh-huh. Olivera, ¿cómo fue reconstruir en cine la historia de ese mural alucinante de Siqueiros que pintó en la Quinta de Botana? A los 20 años yo entré a la Quinta, a los Granados de Botana, y vi el mural, que por cierto a los 20 años me pareció horroroso, pero en fin. Y no me imaginé que iba a terminar haciendo una película sobre eso. Yo trabajé 5 años en los estudios Baires, que habían sido construidos por Natalio Botana, y lo hice como asistente del productor Eduardo Bedoya, que había sido el socio de Botana en la construcción del estudio, y que a su vez había sido administrador y subdirector del diario Crítica, de la que Botana fue el alma mater. Cuando hicimos la compañía con Fernando Ayala, cada tanto hablábamos, bueno, ¿qué hacemos el año que viene? Y surgía la posibilidad de hacer los Botana, es decir, Natalio, Salvadora, Poroto, en fin, todos los personajes que constituyeron esa familia, que incluso llegaron al Copi, el famoso dibujante dibujante y dramaturgo y actor radicado en París, ¿no? Pero era muy, muy cara, y era una película que no se podía hacer en coproducción internacional porque el tema no interesaba y demás. hasta que un buen día leí en las memorias de Pablo Neruda, justamente confieso que he vivido, que decía que él había estado la noche que se inauguró el mural de Siqueiros en la Quinta Los Granados, y que había tenido un romance con Blanca Luz Brun, que era la mujer de Siqueiros, una poeta uruguaya. Y dije, bueno, la película está acá, están estos cuatro extraordinarios personajes, los dos Botana y los dos Siqueiros. Y empecé a trabajar en el guión, y al final la película se hizo en coproducción con México. Y tristemente no tuvo repercusión popular, la gente no fue a verla, fue una de esas películas que el espectador dice, no la voy a ir a ver ni que aunque me regalen las entradas, porque pasan esas cosas. La película fue premiada internacionalmente, en todos lados que se da, gusta. Mucha gente me dice, qué buena película, ¿y cuándo se estrena? No, se estrenó y pasó sin pena ni gloria, pero el negocio del espectáculo es así. Uh-huh. Héctor, estamos charlando con Héctor Olivera, por si recién llegás. Le dejamos la última pregunta a un invitado de hoy este programa, que es Jorge Garaventa. Sí, Héctor, buenas noches. Un brevísimo comentario y una preguntita. El comentario es, usted hablaba hace un rato de las películas Las Argentinísimas. Gracias a esas películas, tenemos, por ejemplo, el único testimonio fílmico que ha quedado de Jorge Cafrune cantando El Orejano, que es una canción, digamos, que pone en evidencia lo que pasa fundamentalmente con el peón de campo, ¿no? Samba de mi esperanza y una especie de himno al indio, que lo cantaba en el monumento al indio en Humahuaca o en Urbamarca, sí. No me acuerdo. Sí, y El Orejano, que era muy muy fuerte. Pero lo que le quería preguntar era otra cosa. ¿Cómo fue la relación con Paulino Tato para poder seguir filmando? Mire, yo no la tenía. La tenía Fernando Ayala, porque Fernando Ayala pertenecía a la misma generación de Tato. Cuando Tato era periodista cinematográfico, Ayala ya era director, etcétera. Y creo que lo que pasó con Tato fue que fue acumulando un enorme resentimiento contra distribuidores, productores y directores, porque lo ninguneaban, por usar un neologismo. Y cuando llegó al poder, se dedicó a censurar, a cortar o a prohibir, a prohibir 230 y tantas, a cortar, habrán sido como mil, sí. Porque siempre encontraba algo que pedía que se cortara, fue un personaje nefasto. El único director nacional de algo, o director general, mejor dicho, de un ente oficial, que permaneció en el gobierno de Isabel Martínez de Perón y en el del proceso militar del año 76. Exacto, sí, sí. Gracias. Olivera, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros no creemos mucho en las instituciones, pero creemos que algunas veces hacen cosas que a nosotros nos gustan, y el reconocimiento a la gente de la cultura que ha participado de nuestras vidas tan asiduamente, la verdad es algo que nos reconforta. Por eso queríamos charlar con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Hemos charlado con Héctor Olivera. Ay, Juancito, es otra de sus uh-huh. películas, de las más recientes, ¿no? Que también ha logrado muchísimo reconocimiento y que nos han ayudado de alguna manera a pensar un poco la historia. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Se ha implementado la creación del boleto estudiantil secundario. Me cuido. Cuidate, Horacio. Sin nombre. Mañana, con represión o sin represión. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Bueno, y volvemos al diálogo con Jorge Garaventa. Jorge, hoy, Facebook hoy se ha convertido para muchos de nosotros, digamos, una buena manera de expresarnos. Se ha convertido en un medio de comunicación, claramente. Sí, sí. No solo Facebook, las redes sociales en general. Sí, sí. Y bueno, para quienes no pretendemos estar tener espacio en los medios masivos, es como que es una buena manera de llegarle a mucha gente. Y hoy te leía algo así como que, presentando una charla que ibas a dar, como diciendo, bueno, estoy pensando en dejar de hablar de estos temas para no exponerme, ¿no? Porque, digo, por si alguien llega recién ahora, nos acompaña Jorge Garaventa, que es psicólogo y es especialista en temas de violencia contra la mujer y abuso infantil. Y me llamó la atención la explicación. ¿La podés ampliar o darla a conocer en principio? Sí. En principio, lo que por ahí siempre me gusta contar es esta cuestión de que algunos hemos logrado convertir lo que fue pensado como un espacio personal, el Facebook, hemos logrado ponerlo más en función social. Uh-huh. ¿Qué querría decir ponerlo en función social? Por lo menos desde la concepción que yo tengo, abrir la posibilidad de pensar junto a otros, junto con otros, ¿no? Es decir, lanzar un pensamiento, lanzar una reflexión, un relato, y que eso redunde en pensamiento colectivo que permita ser trasladado a los distintos lugares de inserción de cada uno, ¿sí? Sea el laburo, el lugar de militancia, la radio, el consultorio, qué sé yo, ¿no? Bueno, esto por un lado. Por otro lado, a lo que yo me refería es en realidad vengo pensando la posibilidad de dejar de hablar tanto públicamente de temas que tienen que ver con abuso sexual infantil y con violencia contra la mujer, pero más desde una cuestión militante que desde una cuestión asistencial o solidaria. Quiero decir, vos recién decías esto para no exponerme. En realidad es para no exponer tanto las causas. Algunas militancias se han vuelto muy virulentas. Hay mucha dificultad, y hoy está muy de moda, mucha dificultad en señalar algún error a lo que yo llamo el lado de los buenos, entre comillas, ¿no? Esta cuestión, qué sé yo, cuando yo denuncié en su momento, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lugo, el expresidente paraguayo, tiene al menos 3 casos reconocidos de menores embarazadas por él cuando él estaba ejerciendo su obispado, que el presidente Ortega de Nicaragua tiene una causa con pruebas muy contundentes de abuso sexual hacia su hijastra, que el senador chileno Lavandero, muy conocido por la cuestión de su trabajo en contra de la minería a cielo abierto, digamos, ha sido filmado en situaciones de abuso sexual infantil. Mira, te lo digo, te lo actúo yo, pero vos lo haces el juego a la derecha. Claro, exactamente, exactamente. Apareció toda la cuestión de hacerle juego a la derecha. Cuando en algún momento se hace algún tipo de denuncia pública contra alguna, contra, no, ni siquiera denuncia, hablemos de denuncias con alguna mujer en funciones, aparece rápidamente la cuestión de y estás ejerciendo de alguna manera violencia de género, ¿no? Por eso yo reaccioné, hablaba hoy con Eugenia, reaccioné como reaccioné cuando aparece Feynman diciendo a la presidente no la combaten por sus cuestiones políticas, sino que la combaten porque no es un bagallo y porque los hombres no pueden estar con ella. Entonces, y a mí me pareció un ninguneo hacia alguien que está sosteniendo un proyecto político y que quienes se oponen y quienes están a favor, me parece que se oponen o están a favor por una cuestión política. Uh-huh. Que es cierto que hay una cuestión de género que subyace cuando una mujer ostenta el poder, todo eso está clarísimo, pero me parece que no podemos ningunearlo resolviendo todas las cuestiones políticas desde ahí. Bueno, entonces, a mí me parece que se ha armado una cuestión tan violenta en relación a determinadas militancias que hace muy difícil sostenerla, porque además uno termina enganchado en esas peleas. Esto claro. No quiere decir que yo no voy a seguir escribiendo, que no voy a seguir trabajando con, pero me vengo cuestionando seriamente los lugares de militancia. ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto registrar que estamos atravesados por el patriarcado? Digo, cuando pienso, digo, por ejemplo, ¿por qué un tipo como Feynman no logra ver que también está siendo machista en sus comentarios? ¿Por qué crees que...? Y es bastante difícil, justamente porque la cultura patriarcal se alimenta a sí misma todo el tiempo. Es decir, hemos sido educados para ello. Y yo siempre planteo que la cultura patriarcal se transmite, además, muy contundentemente de madre a hijo. ¿Sí? Recién las generaciones más jóvenes están empezando a cuestionar esta cuestión de la transmisión. Que eso no quiere decir que lo transmitamos solamente nosotras, porque eso también pasa a veces. No. Somos las madres las que somos machistas y las que... No, es más. También sería, ¿no? Un también. También, claro. Claro, claro. Porque a veces caemos en la contraria, ¿no? Sí, decir, sí. Somos las mujeres las machistas y somos las mujeres las que criamos hijos machistas y ahí también, o sea, viene otra culpa más, nos tiramos. Uh-huh. No, además la mujer no solo viene logrando cuestionarse a sí misma, sino que merced a un trabajo bastante profundo, está logrando que algunos hombres empecemos a cuestionarnos el machismo, que lo tenemos a flor de piel, que sale en cuanto nos descuidamos, sale. Yo me acuerdo siempre el juez Rosansky contaba que en un juicio por violencia de género estaban hablando una de las cosas que el fiscal acusaba al acusado, digamos, era que le había tocado la cola a la chica en el trabajo. Era una cuestión de acoso laboral y el tipo la había manoseado, ¿no? Entonces el juez cuenta que el fiscal acusa y pide la condena, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Bueno, después se van a tomar un café y el fiscal le dice, bueno, pero la verdad que la cola de esa mujer daban ganas de tocarla, ¿no? El fiscal que había... Entonces te digo, porque ahora, por eso yo me enojo tanto con la cuestión del fundamentalismo de género, porque termina obturando y termina produciendo una reacción contraria, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad, claro, nos cuesta y nos va a seguir costando, porque además el patriarcado tiene, cuando uno sale un poco yo creo que en las grandes urbes hay conciencia por un lado, pero por otro lado hay mucho cinismo de género. Esta cuestión de decirlo políticamente correcto, de tener claro lo que no hay que decir. Te corres un poco la General Paz para afuera y te digo que ves que el patriarcado así en crudo está con una vitalidad pasmosa. No actúa, muchísimo. Digamos que no actúa la represión intelectual, ¿no? Exacto, no actúa. Que actúa tanto en la clase media, ¿no? Exacto, sí, eso es. Bueno, yo te contaba, la vez pasada volví de una evaluación que habíamos hecho en el profesorado donde laburo con docentes, y claro, cuando empezamos a hablar de las cuestiones del patriarcado y de cómo las tareas domésticas, bueno, nada, todo lo que ya sabemos, ¿no? En los profesores que vienen a cursar, lo que apareciera, bueno, pero eso no pasa entre nosotros, no es nuestra realidad, ¿no? Bueno, después de unos meses de cursada, el día del trabajo final, hubo 4 o 5 profesoras que para hacer su trabajo final se pusieron en cuestión ellas mismas y filmaron su casa haciendo una huelga de amas de casa. Entonces lo que hicieron fue filmar su casa y el estado de su casa y de sus maridos y de la ropa y de las mascotas y todo cuando empezó la huelga, y 5 días después, que era pelos en la bañera, bolsas de basura acumuladas, ropa tirada sucia, por todos lados, los platos. Y ninguno de los maridos, de los compañeros progres, que se supone que eran re progres, que compartían todo y que estaba todo buenísimo, ninguno hizo, movió ni un solo pelo. Uno solo, el último día, cuando una de ellas sacaba bolsas de basura, cansada ya de la huelga, le dijo, che, ¿no querés que te ayude para tu trabajo final? Te saco una foto. Sí, esa sí, fue sí, toda sí. La colaboración del tipo. Digo, bueno, esto, ¿no? Que uno no registra y cree que ya ha ido más allá de estas cuestiones, sí. Y que en realidad nos atraviesa profundamente a todos. Y claro, y claro. Además, conciencia política no es sinónimo de conciencia de género. Tenemos un ejemplo clarísimo. Totalmente. Cuba, por ejemplo. En Cuba la violencia doméstica es terrorífica, ¿no? Y el machismo es muy fuerte, ¿no? El machismo está muy exacerbado, claro. Y estamos hablando de un lugar donde hay educación 100%, donde se trabaja mucho la cuestión de la cultura, ¿no? O sea que pasa por otro lado, evidentemente, esto. Y va a costar, ¿eh? Va a costar mucho. Generaciones va a costar. Ahora va a costar un montón también, me parece, por esto de que todavía sigue siendo un tema femenino, ¿no? Un tema de mujeres. Digo, los hombres, la verdad que en general, en líneas generales, se sienten bastante poco bienvenidos en los ámbitos donde se labura el género. Sí. ¿Vos eso cómo lo sentiste? Sí, sí, sí. Además, ¿no sentiste que te sobraba algo? Claro. Todo el tiempo pasa eso. Y además hay incluso muchas feministas son bastante mala onda con los hombres que se acercan a pensar el género. Y vos pensá que el principal espacio virtual de reflexión de cuestiones sobre el feminismo es exclusivamente para mujeres. La red la RIMA es exclusivamente para mujeres. Es decir, los hombres pueden entrar en la página como visitantes, digamos, ¿no? Pero en el foro no tienen acceso, ¿no? Me parece que, bueno, es una limitación seria. Que esto no quiere decir que haya ámbitos donde sí sabemos que la verdad que no está bueno que haya hombres en principio, cuando por ejemplo las mujeres pueden empezar a hablar de cuestiones de violencia, o digo, los primeros momentos, ¿no? En que por ahí la presencia de un hombre sería funcionaría como inhibiendo, bueno, digo, generando cosas que por ahí no están buenas en los primeros momentos, que por ahí están alargando lo que les pasa o contando lo que sienten entre pares, ¿no? Sí, digamos. Pero después, digo, en ámbitos de reflexión, en ámbitos de pensar juntos, ¿no? También si no será, lo cambiamos juntos, vamos mal, ¿no? También, Euge y Jorge, creo que sea esta cosa de, digo, no por salir en grupo, muchas veces hemos charlado lo que implica esta cuestión expulsiva de algunas mujeres feministas para con los varones que intentamos repensarnos. Digo, también hay que tener en cuenta que los grupos de víctimas siempre comienzan cerrándose, y muchos de los logros que consiguen son a partir de ese construirse nuevamente desde su ser minoría y romper con las cosas establecidas. Hay un punto en el que si vos no te abrís luego de haber empezado a conseguir algunos de esos de esas cuestiones positivas, terminás como siendo un gueto al que es imposible ingresar, y al que además dejás de conseguir esos progresos que fuiste consiguiendo, ¿no? Sí, yo te iba a decir dos cosas. Por un lado, reconozcamos igual no hay tantos hombres pretendiendo entrar a reflexionar sobre... Bueno, para algunos pocos sí. Sí, lo hay. Pero por otro lado pensaba, estas cosas son fundamentales las fiales del Estado, son fundamentales e irreemplazables. Pero yo pensaba, por ejemplo, ha habido en el en el Estado avances y retrocesos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es el ejemplo más claro de retroceso a nivel institucional con el tema de la Comisaría de la Mujer. Las Comisarías de la Mujer empezaron a ser ámbitos de reflexión, de denuncia, de solución de conflictivas muy serias, y después de golpe, y no porque haya venido alguien de derecha, sino un señor Arslanian, cuando era ministro, las convirtió en comisarías de la mujer y la familia. O sea, sinonimizó lo mismo que se hace en las escuelas. Vieron que en las escuelas no se festeja más el día de la familia y no el día del padre o de la madre, ¿no? No, el día del padre se sigue festejando. ¿Al día del padre sí? Sí, el día de la madre es lo que no se festeja. No, vos sabés que yo siempre pensé que era que se festejaba el día de la familia por si había algún padre o alguna madre ausente para no generar... No, se festeja el día de la familia y el día del padre. ¿Y el día de la familia reemplazó al día de la madre? El día de la familia reemplazó al día de la madre, sí. Sí, el Día del Padre sigue, es más, te traen regalitos los chicos del jardín, de la escuela, y en cambio el Día de la Familia no te traen nada, sino que es la familia la que va a la escuela a jugar con los chicos. Esto, ¡qué loco! Sí. Yo no sabía que se seguía festejando el Día del Padre. Sí, y se sigue preparando el regalito. Claro, que además es medio terrible también si lo pensás en términos de que, claro, la falta de la madre... Para el pibe sería un golpe terrible, entonces hay que festejar el Día de la Familia por si alguno no tiene mamá. Claro. Pero el Día del Padre, de última, bueno, que no tiene papá. Así sería, ¿no? Medio claro, raro, ¿no? También. Claro, pero además esta cuestión de sinonimizar, por sí, eso hablaba... Sí, ni hablar, ¿no? Eso. Sinonimizar la mujer con la familia. Sí, sí. Sí, es toda una construcción machista, ¿no? Sí. Muy loco. Estamos aquí con Jorge Garaventa. Seguimos, tenemos bastante más de programa todavía. Ahí te va, de Coracaño. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Ya hizo cambio de ropa, el tipo se vino con vestuario, se puso su capa con una O muy grande atrás, que suponemos por lo que dijo al principio que será la O de Opinator. Así que a partir de ahora le podemos preguntar sobre cualquier cosa. Sí, es así como un repechaje, digamos, ¿no? ¿Hacemos bolilla o te preguntamos solo lo que nos interesa? A ver. ¿Qué pensás del voto de los 17 años? 16. Ah, estoy totalmente de acuerdo, sí, me parece que que va a ser un cambio profundísimo, un reconocimiento de la responsabilidad, y por otro lado me parece que pone sobre la mesa una cuestión, los chicos no son lo que lo que te muestran hoy los medios masivos, los chicos no son los que están, digamos, si bien es cierto que hay problemáticas en relación a que están en conflicto con la ley penal, muchos de ellos, etcétera, etcétera, además que hay leyes penales que se crean para combatir a los jóvenes, pero Pero creo que cuando uno tiene un acercamiento, un trabajo hacia los jóvenes, te das cuenta que tienen una lucidez, una capacidad de pensamiento, reflexión, de elección, que ni siquiera tendría que estar tan en discusión esa cuestión. De uh-huh. cualquier manera, hablábamos del Face, que así como lo utilizamos nosotros en un sentido, otra gente lo utiliza en otro. Y estaba viendo este mensaje que está circulando, que dice: yo quiero que los chicos vayan presos a los 14 años y no voten a los 16, ¿no? Y que tiene mucha adhesión, muchísima. Bueno, pero es así. A mí me terminaron de convencer el otro día cuando me hablaban de la otra dimensión del tema del voto a los 16, ¿no? De que si hay un sector relegado en serio es el adolescente, ¿no? El pibe más joven. Y que esto obligaría a los políticos también a que piensen políticas para, ¿no? Y me parece que en este punto sería una buena, ¿no? Obligarlos a pensar para ellos. Sí. Además, para que los voten, ¿no? Pero bueno. Fue un aporte de un colega por uh-huh. varios lados, de Jorge, el querido amigo Gastón Hellblum, que también es psicólogo, que también trabaja en la problemática que tienen los menores de edad, y que nos daba este argumento que nos hizo dudar a los dos, que estábamos medio como dudando, ¿no? Si estábamos a favor o en contra, por esto de la penalización también, que podía traer aparejado. Y este elemento que nos trajo Gastón, que te decía recién, Euge, fue muy contundente. ¿Qué pasa? Mira, vos relacionabas recién la cuestión de la penalización, ¿no? Primero, ya que estamos, digámoslo, no es cierto que que los chicos hoy no reciban sanciones penales. No es cierto. No solo no es cierto eso, sino que reciben sanciones de adultos. Claro. Los que estamos en contra de la baja de la edad de imputabilidad y todo ese tipo de cosas, estamos planteando otra cosa. Estamos planteando que es necesario un régimen penal juvenil, es decir, un régimen penal que esté de acuerdo con la etapa de crecimiento, ¿sí? Uh-huh. Vos no podés aplicarle a un pibe de 14 años la misma pena que le estás aplicando a un tipo de 30, 40, 50, sino que tenés que repensar políticas educativas y penalidades educativas para un chico que aún no ha terminado de conformar su crecimiento uh-huh. psicosocial, ¿sí? Si no lo termina un adulto, imagínate. Entonces me parece que por ahí pasa uh-huh. Pasa la cuestión. Pero la otra cosa que a mí me parece que con el con la capacidad de reflexión que tienen los pibes de 16, 17, 18 años, se termina con no sé si se termina, pero si alguien piensa que puede tener cautivo el voto de esa franja, está totalmente equivocado, porque es un sector social en constante pensamiento crítico, ¿sí? Y y no solo porque sean hormonalmente críticos, sino porque porque es el ejercicio natural en esa edad. Entonces me parece que cuando dicen, bueno, el gobierno quiere este cambio porque probablemente en la primera elección sí, probablemente se lleve el premio, pero uh-huh. después el pensamiento crítico de estos pibes es irreductible. Uh-huh. Otro tema que por el que quiero preguntarte, está sucediendo ahora, sucedió durante buena parte del día de hoy en el que estamos haciendo el programa, y tiene que ver con el conflicto con algunas de las fuerzas de seguridad. A mí, la verdad, me sonó raro. Digo, más allá de que el reclamo, por lo que dicen, digamos, ahí tienen parte de la razón en la baja del sueldo, pero también fundamentalmente en esto que no solo toca a la fuerza de seguridad, sino a casi todos los trabajadores del Estado que en alguna u otra medida tienen parte de su salario en negro. Esto sucede en la ciudad de Buenos Aires, pero también sucede en las provincias y en el Estado Nacional también, por supuesto. Pero a mí me sonó raro también. Y escuché además algunos comentarios de algunos gendarmes ayer, por ejemplo, diciendo, bueno, esto el gobierno lo hace por venganza con lo de los 70. Digo, me sonaron raras algunas cuestiones. ¿A vos te pareció un reclamo salarial nada más? No, me parece que Bueno, primero hay una, si, no sé si ustedes vieron las fotos que aparecieron hoy en en algunos medios, y voy a hablar de, apareció en TN, así que después seguramente se pueden, uno de los carteles que había en las movilizaciones era ese cartel que decía, Zain al-Din, fuiste nuestra luz, uh-huh. ¿no? De nuestra luz, nuestro camino, creo que decía algo así, una cosa un poco mística. No, estas cosas me parece que ya por principio no son inocentes, mucho menos en fuerzas que tienen como muy arraigada la cuestión de la autoridad, la cuestión de la bajada de línea. De pronto que aparezca esto y que aparezca en sintonía en distintos lugares del país al unísono, es evidentemente sospechoso, que se está queriendo crear un clima de inestabilidad política, que no da para el golpismo. Yo creo que tampoco es cuestión de tomar de esto lo que nos convenga para por ahí para crear algún tipo de inquietud o de alianzas en relación al sector de la población, pero sin duda tiene que ver con una cuestión política, no con una cuestión salarial. Más allá de que pueda haber, digamos, una cuestión salarial de por medio, y que muchos incluso de los que protesten lo hagan porque le jodió el bolsillo, evidentemente lo que aparece por allí es esto que decías vos, ¿no? Como una especie de coordinación, de agitación en diferentes lugares al mismo tiempo, que no parece un efecto, digamos, rebote o repetición que suele producirse también en algunas manifestaciones, sino que más bien parece agitación, ¿no? Sí, ha habido, por lo que yo sé hasta ahora, ha habido en las distintas fuerzas como todo un trabajo hacia la tropa, que apuntaba a ponerlos en contra de los superiores, porque supuestamente los superiores actuaban como dique de contención y de complicidad con las autoridades constitucionales. Uh-huh. Hasta ahí me parece que eso nos permite ver que se trata de otra cosa. Uh-huh. La cuestión salarial está, pero... ¿Cómo vivís la ley de medios? Vos que sos, que digamos que hurgás por los medios, que no te quedás con... no creo, sabemos que no somos una excepción cuando nos escuchás, digo, sos un tipo curioso por no quedarse solo con lo que hay en los medios tradicionales. Esta historia del 7D y paralelamente lo que por ahí nosotros muchas veces contamos de que nuestros medios no parecen estar contenidos por la ley, ¿cómo se concilia desde tu mirada esas dos cosas? Mira, a mí me da la sensación como que de alguna manera se perdió una oportunidad histórica de haber logrado un instrumento legal un poco más inclusivo. Quiero decir, me parece que la discusión de todos los componentes de la ley tendría que haber sido un poco más llana. Creo que no todo el mundo pudo participar en eso. Y si, por otro lado, creo que si hubiera habido, esto lo hablaban ustedes hace una semana o dos, si hubiera habido real intención participativa y distributiva de los medios, por ejemplo, si hubieran tomado otro tipo de medidas, por ejemplo, esta cuestión de que el grupo Clarín se tiene que desprender forzosamente, aparentemente, de una serie de medios, pero que en realidad van a elegir ellos qué es lo que hacen aquí, cuando en realidad si hubiera habido una intención distributiva real, lo que se tendría que haber establecido por ley es que esos medios venían al Estado y el Estado era quien los distribuía, fundamentalmente tratando de darle vigor al sector de los medios alternativos, que fueron el caballito de batalla del gobierno cuando suponían que por ahí podían ser captados por el gobierno. Cuando los medios alternativos se pusieron rebeldes, esto quedó ahí medio frenado. Uh-huh. Déjenme cerrar el programa para quienes nos están escuchando por AM690. Te quedás un ratito más. Vos, que sí. Sos oyente nuestro, sabés que siempre hay algún bonus track. Y en el día de hoy el bonus track te va a contener, pero ya estamos cerrando para las 690. Ya no nos cree nadie cuando aparece esta cortina. Todo el mundo sabe que después volvemos y según nuestro humor podemos volver tirándonos platos a través del vidrio, que es una cosa que hay que ver, hay que presenciar, porque nos imbuimos con espíritu de Sri Sri Ravi Shankar y los platos atraviesan el vidrio. Muchas otras veces nos quedamos escuchando música, hay de todo. Pero por lo pronto nos estamos despidiendo de la gente que nos está escuchando por AM690, que ya los dejamos libres para que vayan a ver Argentina-Brasil o para que vuelvan a la retaguardia y nos sigan escuchando, porque nos quedamos un ratito más hablando con Jorge. ¿Nos despedimos? ¿Eh? Nos despedimos, ya nos despedimos de 690. Hace rato. Chau, sí, chau. Sí, sí, sí. Sigamos con Jorge. Vos tenías una pregunta justo. No, se me pasó volando el programa. Se ve que lo estaba pasando bien. Ahora que estábamos hablando de medios, en los medios se empezó a hablar de violencia de género, de abuso, se habla de los temas que laburás. ¿Cómo sentís que lo toman? Digo, ¿cómo sentís que los laburan? Depende. Por ejemplo, ahora se está produciendo una apertura como un poco más, más plana, te diría, porque pasó que hasta no hace tanto tiempo, te diría que hasta hace un par de años, por ejemplo, en Clarín los temas de género aparecían exclusivamente en cuestiones policiales. Uh-huh. Página 12 lo tenía subsumido ahí en un en el suplemento Mujer, y pero no entraba en general como política informativa o reflexiva. Uh-huh. Y me parece que ahora sí esto se está moviendo sin perder la cuestión de la espectacularidad, que lamentablemente es lo uh-huh. que sigue haciendo que los temas entren. Pero también es cierto que a veces, si no hubiera un poco de espectacularidad, no sé si el lector, el oyente o el televidente puede llegar a darle un poco de trascendencia al tema. Y también, lamentablemente, hubo cuestiones como el tema Wanda Tadei que terminaron haciendo que ahí se instalara por sí el tema, ¿no? Es decir, el tema de las mujeres quemadas, esta cosa tan tan horrible que cuando la contábamos parecía que era fantasía de quienes la contábamos. Y cuando apareció el tema Wanda Tadei y empezó a aparecer una seguidilla de situaciones como esas, que no es moda, ¿no? Yo siempre digo, ojo, que esto no es moda. Lo que pasa es que los medios no le daban el lugar que el tema tenía, ¿no? Pero pero las mujeres quemadas vienen siendo quemadas desde siempre. O sea, que no es moda ni contagio. No es moda. No es moda ni... No crecieron, no hay más cantidad de mujeres... No amplifican fuego los ahora. Medios. Digo, eso la pregunta es esa, si el verlo en los medios le da idea al violento de... No. Siempre realidad sucedió, y en esas dimensiones tremendas que vemos ahora. Sí, pero además el tema de las mujeres quemadas viene desde épocas inmemoriales, como se dice en los libros, ¿no? Porque en la época de la Inquisición se las quemaba. Pero además, por otro lado, se hablaba de... En realidad hay modalidades. Sí es cierto que hay modalidades. Por ejemplo, en Medio Oriente es más usual la cuestión del ácido en la cara que de prenderla a fuego, ¿no? Y en relación al tema del contagio, yo no te podría decir si a lo mejor tanta insistencia no da un poco más de herramientas. Pero lo que sí es cierto es que por eso... nos violentamos tanto cuando apareció la cuestión de la violencia emocional para tratar de justificar esta cosa, cuando en realidad para quemar a una mujer es todo un acto de tener premeditación, ¿no? De premeditación, sí, de tener y de planeamiento. Claro, claro, porque lo tenés que tener muy planeado, tenés que tener el alcohol cerca, tenés que tener un encendedor o fósforo, tenés que accionar el encendedor, tenés que rociarla, es decir, es todo el movimiento coordinado, muy pensado, que deja de lado la posibilidad de pensar en emoción violenta. Uh-huh. En general es muy difícil pensar que exista emoción violenta en un asesinato hacia una mujer, cuando en realidad vos después ves que ha habido infinidad de denuncias previas por parte de esa mujer. Por eso yo el otro día decía en el Facebook la paradoja para la mujer golpeada, ¿no? Porque si no denuncia, la matan. Y si denuncia, también la matan, ¿no? Porque cada día decimos, uy, qué tarde que llegó, mirá. Se habían hecho dos o tres denuncias, había una medida cautelar contra el golpeador, pero como eso después nadie lo controla y nadie toma las medidas que tiene que tomar, y el golpeador está muy por mucho más allá de las cuestiones de las leyes, y le importa, repito, que tenga una medida cautelar, le importa muy poco que después vaya a ir preso. A ver, lo único que le interesa es que esa mujer se ha declarado autónoma, que hasta es probable que tenga libertad sexual, y eso es intolerable para el macho patriarcal. Entonces ya la condenó a muerte, y aún a costa de pasarse después de su vida en la cárcel, la va a matar. Y encima, bueno, hoy tiene... la justicia es patriarcal por naturaleza, ¿no? Pero además hoy, con estas cuestiones de justificarlo a través de que de la emoción violenta, yo me acuerdo del fallo en Córdoba, fue terrible, porque el tipo la mató y el juez lo absuelve, que no es que lo absuelve el juez, ¿no? Porque el juez dice, bueno, pero ella le dijo a él que se había acostado con otro, uh-huh, con otro tipo, ¿no? Entonces eso era razón suficiente para que el tipo la matara. Uh-huh. Y lo dice el juez y lo ratifica la cámara. Claro. Uh-huh. Esto es lo peor. Sí, claro. Pero bueno. El tipo que... El violento, el tipo que mata una mina, ¿es un enfermo? ¿Es un psicópata? Qué difícil que es eso, ¿no? Porque si uno piensa que es un enfermo, tiene que pensarlo desde otros lugares. Sí, evidentemente hay una patología social muy muy fuerte, muy fuerte, que opera. Pero yo siempre digo que tengo que acordarme no decir tanto yo, pero lo voy a seguir diciendo. Siempre digo que la patología, de cualquier manera, no genera impunidad. En general, para cuestiones de violencia y de abuso, había propuesto hace un tiempo un diputado, un ex diputado tomó el proyecto y prometió llevarlo a la Cámara, jamás hizo nada, lo cajoneó, y no lo vamos a nombrar porque hoy es presidente de Telam y después podemos tener problemas. Pero yo, una de las cosas que había propuesto ahí era que no hubiera atenuantes en la cuestión de abuso sexual y en la cuestión de violencia de género, sino que después hubiera trabajo psicológico en la cárcel que fuera lo que determinara la posibilidad o no de esta persona de salir antes de cumplir la totalidad de la condena. Pero que fuera un trabajo serio, un trabajo sólido, fundado, en equipo, con cuestiones psicoterapéuticas, porque hoy en realidad salen por buen comportamiento. Y cualquier abusador y cualquier golpeador es el rey de los el rey de los buenos comportamientos. Es decir, por eso salen tanto, ¿no? Porque son una maravilla. Bueno, ¿quién no ha conocido un golpeador, un abusador? Y dice, pero si este tipo era un padre de familia ejemplar, como los torturadores, ¿no? Claro, por eso les cuesta tanto justamente a las minas hacerle entender a su familia, a sus amigas y a todo lo que el tipo la maltrata, ¿no? Exacto. Porque la respuesta en general de todas las personas que la rodean es, pero si tu marido es un amor. Sí. Sí es divino. Sí, sí. Sí, sí. Y este, y eso pasa con muchísimo con los abusadores. Ustedes no sé si se acuerdan, pero hace unos meses, unos cuantos meses, pero en creo que fue en La Plata, sí, en La Plata fue un tipo que que el juez lo dejó en libertad porque un grupo importantísimo, creo que de 700 amigos, una cosa así, firmaron una garantía de buena conducta del tipo y él la presentó en el juzgado, y el juzgado entonces consideró que evidentemente era una buena persona que se había equivocado. Uh-huh. ¿No? Y hoy este hombre que abusó de su hija está en revinculación con su hija, con lo terrible que es esta cuestión de la revinculación forzosa, ¿no? Uh-huh. Yo tengo para que nos quedemos charlando muchísimo tiempo más, pero tampoco lo quiero retener a Jorge, que tampoco le avisamos antes, lo consideramos tan de la casa que no le dijimos antes, che, te podés quedar un ratito más. ¿Sabés? Recién estaba pensando, la última vez que habíamos hablado directamente fue casi hace un año, porque fue para la muerte de Kirchner. ¿Para la muerte de? De Kirchner. Dos años. Al aire decís. Al aire, sí. Sí, ¿sí tanto? Sí. Mirá. Sí, sí. Sí, después Mirá. Me hago responsable de mis fobias mediáticas. Sí, sí. Es más, no estábamos en los estudios de la 690 todavía, en aquella época. Es cierto. Época. Claro, después estuvo alguna vez con Alfredo en el programa en Sueños Posibles. Ahí está. Claro. Yo recordaba también. Por eso yo tenía como visual. Presente sí. que había estado. Que ya estábamos acá cuando habíamos vuelto a charlar con él, pero era en el contexto de Sueños Posibles, es cierto. Sí. Te rompimos la magia. Sí. Nosotros no tenemos que traer oyentes acá porque les rompemos la magia, porque se imaginarán todo una cosa que cuando llegan acá obviamente queda en el camino, ¿no? Pero bueno, igual quisimos invitarte y que compartieras parte de esta mesa con nosotros. Sabes que es un gusto que sos bien recibido en este programa, en la calidad en la que vos prefieras ponerte, de asistente, de oyente, de apuntador muchas veces. Digo, pero sabes que sos bienvenido a este proyecto de laburo. Y a mí no solo no se rompe la magia, sino que ya lo verán después cuando algún relato va a surgir de todo esto. lo que más me asusta. Claro, lo único que lamento es sí haber perdido la espontaneidad de solo por hoy, del relatito de los intercambios entre ustedes cuando termina el programa, ¿no? No, bueno, pero tampoco siempre es, tenemos nuestro día, ¿no? Sí, siempre es espontáneo, eso lo podemos garantizar. No guionamos nada y cuando nos sale lo que tengamos en ese estado de ánimo. Que no fue roto hoy de ninguna manera, ¿no? Para nada. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias. Nos vamos yendo. Gracias, Jorge, por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias en serio por habernos acompañado. Sabés que siempre elegimos un disco. Hoy, mientras ustedes charlaban recién, en algún momento lo elegí yo. Agarré un disco que a nosotros dos nos encanta, que representa además un momento nuestro como muy... muy lindo. Yo creo que si tuviéramos que elegir un disco, nunca nos hicimos esa pregunta. Si tuvieras que elegir un disco de nuestra historia, ¿a quién, qué disco elegir? Te digo, elegí el que yo elegí porque nos matamos, sino. Uy, no había que pensar tanto. ¿Ven que no está guionado? ¿Se dan cuenta? No, me dejaste pensando, te veré. Un disco que escuchamos mucho. Y Drexler le elegiría, pero no sé cuál. Gracias a Dios, creo en Dios. ¿Cómo era ese programa berreta que iban matrimonios y que los hacían contestar la misma pregunta para ver si...? Uy, sí, ese es mi marido, ¿no? El de Jorge Rossi. Sí. Mira, yo estoy transpirando, te juro que transpiré durante 30 segundos. Estaba pensando, no seas malo, estaba pensando qué disco de Drexler. O sea, pensé, Drexler, pero pensaba cuál, y no, mi memoria no me acompañó. ¿No? No me acuerdo los nombres. No me acuerdo ni el nombre de TVL. Es mi memoria, es un problema que tengo. Eso ya tiene que ver con tu memoria. Bueno, ¿cómo era 12 segundos de oscuridad? Exactamente, 12 segundos de oscuridad. Con tomá, eso... TVL, tomá, te recagué. No se dice más palabras en la radio. Con esto nos vamos. De este disco que Drexler grabó en Cabo Polonio. Los 12 segundos de oscuridad son los que tarda la luz del faro en prenderse. Claro. La verdad, está de muy fumado. Es la prueba, este disco bueno, es la prueba de que bajo los efectos de la marihuana se puede hacer, digamos, cosas saludables. Porque, la verdad, no te voy a discutir yo acá que tenemos un psicólogo, pero ¿sabes qué? Fumado, escuchame, borracho, uno no hace más que por ahí hacer lo mismo que haría, pero un poco más desinhibido. Tomar el tiempo. ¿O no? Sí. No se inventa algo que uno no es. Cuando te chupás o cuando te drogás, ¿no? Obvio. Obviamente. Sos el mismo con otra, nada más. Tomar el tiempo. Así que el tipo es un creativo, profundo, sensible y nah, bueno, pero y sí. Pero tomar el tiempo de lo que tarda el faro, digamos, los 12 veníamos segundos bien de oscuridad. Que pero fumado, eso es una, no un recurso poético, ¿te vele? Veníamos bien. Tenés cero poesía, ¿te vele? Bueno, listo, nos vamos, vámonos.